aquella sensación sea con oro una canción. Y se hace realidad al vibrar en nuestra espalda la fría gota de lluvia, los besos de los rayos, el bostezo de algún trueno. El día se crema y sol.